Estos son los titulares del viernes 21 de junio. Un número récord de candidatos se presenta a las elecciones a gobernador de Tokio. Comienza la temporada de lluvias en las regiones japonesas de Kinki, Tokai y Kanto Kōshin. El físico de Estados Unidos, que dirigió el proyecto de desarrollo de la bomba atómica, se habría disculpado con los supervivientes. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. Un número récord de 56 candidatos se ha presentado a la contienda oficial de 17 días para elegir al próximo gobernador de Tokio en las elecciones previstas para el 7 de julio. La cifra supone más del doble de los 22 candidatos que se presentaron en la anterior votación de 2020. El principal partido gobernante, el liberal demócrata PLD, y su socio de coalición, el Komei, apoyan por iniciativa propia a la actual titular Koike Yuriko. También cuenta con el respaldo espontáneo del Partido Democrático por el Pueblo, sección de Tokio, y del partido regional Tomin First. El Partido Democrático Constitucional, el Partido Comunista de Japón y el Partido Socialdemócrata apoyan a Arenjo, ex legisladora de la Cámara Alta. El Partido por la Innovación de Japón y el Partido Reiwa Shinsen Gumi no respaldan a ningún candidato. Las agrupaciones Educación Gratuita para Todos y Sansei To permitirán a sus miembros votar libremente. El eje principal de la campaña será la gestión de Koike como gobernadora durante los últimos 8 años en sus 2 mandatos. Se prevé que uno de los temas principales sea el descenso del número de nacimientos, ya que recientemente se ha sabido que Tokio tiene la tasa total de fertilidad más baja del país. Según anunció el viernes por la mañana la Dirección de Meteorología de Japón, la temporada de lluvias parece haber comenzado en las regiones de Kinki, Tokai y Kanto Kōshin. Pronostican muchos días lluviosos o nublados en estas zonas en los próximos 7 días. Las precipitaciones se han intensificado en las regiones de Kanto Kōshin y Tokai debido a un frente meteorológico y a un sistema de bajas presiones. El anuncio para las regiones de Kinki y Tokai llega 23 días más tarde que el año pasado y 15 días después de la media anual, mientras que para la región de Kanto Kōshin se produce con un retraso de 13 días respecto al año pasado y 14 días después de lo habitual. La formación de bandas de nubes de lluvia intensa sobre algunas partes de la prefectura japonesa de Kagoshima está provocando precipitaciones torrenciales. Las autoridades meteorológicas instan a la gente de esa prefectura y de otras partes de la región de Kyushu a mantenerse en alerta ante riesgos relacionados con la lluvia, como deslizamientos de tierra e inundaciones. La Dirección de Meteorología indica que las condiciones atmosféricas sobre el suroeste de Japón son extremadamente inestables debido a que una masa de aire cálido y húmedo fluye hacia un frente de lluvia estacional. Las nubes de lluvia desarrolladas ya han pasado sobre el mar al este de Kyushu. Sin embargo, en algunas zonas de la prefectura de Kagoshima se mantiene en vigor una alerta por deslizamiento de tierra. En la ciudad de Ibusuki se registraron más de 400 milímetros de lluvia en el periodo de 24 horas hasta las 5 de la mañana del viernes, un récord para la ciudad desde que la dirección comenzara a recopilar datos comparables. La precipitación en el sur de Kyushu podría alcanzar los 150 milímetros en un plazo de 24 horas hasta el sábado por la mañana. Los meteorólogos instan a la gente del área a mantenerse en guardia ante deslizamientos de tierra, crecidas de ríos e inundaciones, así como rayos y ráfagas de viento. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un alto cargo del ejército israelí ha indicado que erradicar al grupo islámico Hamás es algo inalcanzable, lo que ha provocado una airada reacción por parte de la administración del primer ministro Benjamin Netanyahu. Medios de comunicación de Israel informan de que está aumentando la tensión entre la administración y las fuerzas de defensa del país a medida que se prolonga el conflicto con Hamás en la Franja de Gaza. El portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, Daniel Hagari, habló el miércoles en una entrevista con una emisora de televisión local. Dijo que el asunto de destruir a Hamás no es más que arrojar arena a los ojos de los ciudadanos, que el grupo es una idea arraigada en el corazón de la gente y que quien piense que es posible eliminarlo se equivoca. Hagari también habría dicho que la operación militar por sí sola no conseguirá recuperar a todos los rehenes, por lo que debe encontrarse un escenario alternativo que garantice su regreso. La oficina del primer ministro emitió un comunicado en el que manifiesta su profundo descontento con los comentarios de Hagari. Dice que el gabinete ha establecido la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás como uno de los objetivos de guerra. La declaración añade que las fuerzas de defensa de Israel están, por supuesto, comprometidas con ello. Los informes de los medios de comunicación israelíes sobre la creciente tensión entre la administración y los líderes de las fuerzas militares se produjeron después de que el exministro de Defensa Benny Gantz dimitiera del gabinete de guerra este mes, lo que provocó la disolución del mismo. Esto se consideró otro indicio de la creciente discordia dentro de Israel. Nuestra emisora NHK ha tenido conocimiento de imágenes de vídeo inéditas encontradas en la ciudad de Hiroshima, en las que una intérprete testifica que J. Robert Oppenheimer se disculpó con lágrimas en los ojos con los supervivientes de la bomba atómica hace 60 años. Oppenheimer fue un físico teórico que dirigió el proyecto estadounidense para desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que le dolió la devastación causada por los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, si bien no visitó estas ciudades cuando viajó a Japón en 1960. Las imágenes, que estaban en posesión de una organización sin ánimo de lucro con sede en Hiroshima, muestran a la intérprete Tyler Yoko hablando en 2015 sobre una visita a Estados Unidos en 1964 de supervivientes de la bomba atómica, conocidos en Japón como Hibakusha. Tyler describe una reunión a puerta cerrada entre Oppenheimer y el también físico teórico Shono Naomi, un Hibakusha nacido en Hiroshima y otros visitantes japoneses. Dice que cuando entraron en la sala para reunirse con Oppenheimer, este ya estaba llorando y dijo repetidamente «lo siento». Shono escribió sobre el encuentro en el boletín de exalumnos de su escuela secundaria. Señaló que Oppenheimer dijo que no quería hablar de Hiroshima y Nagasaki y que esas palabras transmitían la carga que había estado llevando. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.